A partir de este momento. Say you don't love him. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. Esta noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% Sean ustedes bienvenidos a Gallico Skies en Radio 100% McCartney, aquí en nuestra página 24 horas de Paul McCartney en GallicoSkiesRadio.com.ar. Mi nombre es Julio Martínez, estamos con Facu Limas y Seba Rufo. ¿Cómo andan? ¿Hay batalla hoy? Hoy no hay batalla, hoy no hay batalla, hoy no. No, bueno, no, está bien. Hoy ya es un podcast más. Hay tregua hoy, hacemos descanso. Sí. Hoy es un podcast que va a tener como eje... No a Paul. ¿Cómo que no? Y no. Va a tener a otra persona. Pero muy importante dentro de la vida de Paul. Solista, sí, sobre todo. Damos una pista. Cuando hablamos de Liverpool dijimos que todas las personas tienen la cara de él. Mira, sí. Si yo les digo, a ver, Brian Frederick Arthur Hines. No lo van a sacar, pero no. Gran actor. Palos. No, mira quién es. Bueno, parece, se dice que trabajó en una película. pero bueno, su nombre artístico... es Denny Lane. Muy bien. El podcast que se merecía, sí. El gran querido Denny Lane. ¿Hace cuánto venimos hablando de Denny Lane? Que Denny Lane, que el podcast de Denny Lane. Años, ¿no? Años. Sí. Décadas. No, pero aparte es un tipo con mucha carrera. Sí. Más allá de Wings. Un antes, claro, de Wings. Hay un antes de Wings, de hecho hasta popular. Bastante importante, claro. Sí, sí. Y creo que McCartney también le habrá puesto el ojo por eso. Creo que vio algo en Denny Lane. Sí, bueno, él ya lo conocía de la época de los Beatles. Claro. De los primeros años de los Beatles, nos estamos hablando de mediados de los 60. Claro, de los Moody Blues. Porque frecuentaban ahí en The Cavern y se cruzaban. De hecho, hay una fotografía en la cual me hacía acordar, haciendo un paralelo con los tres chiflados, cuando están los cuatro juntos, que están Shemp y Curly. Está Denny Lane sentado en la mesa con los Beatles, o sea que está el resto. Está Lennon, está Harrison y está Ringo también. Faltaba Linda y ya estaba Wings. Qué foto, ¿no? Terrible. Pero bueno, Denny Lane es un artista muy importante, como decimos, sobre todo en la carrera solista de Paul. El esfuerzo de Denny, esa sociedad con McCartney, claro, dio sus frutos, ¿no? Yo creo que no le tocó tan fácil a Denny Lane incorporarse a Wings, sobre todo cuando era una banda de familiar. Claro, bailó con la más fea Denny Lane, ¿no? Porque separación Beatle. Sí. McCartney que rearma su banda y pone a Linda como tecladista cuando daba sus primeros pasos, complicado, difícil. Sí, es un terreno complicado. El mérito es muy grande, el de Denny Lane de haber estado en esa banda y todo, porque vio la mejor, o sea, vio lo peor de McCartney en sus primeros pasos solistas, el momento ahí en la cumbre de Wings y después, bueno, la triste, ¿no? Disolución de la banda. Claro, vos pensás que Denny Lane se comió esa de viajar en la van, en las universidades, sí, y cobrar todos por igual. O sea, le traían el dinero a McCartney y McCartney agarraba la guita y la repartía, bueno, uno para vos, otro para vos, otro para vos, el resto de la banda. Esa le tocó a Denny Lane, viajar ahí en ese autobús con los perros, la familia. Difícil, ¿no? Denny Lane, bueno, soportó, se fue. Muchos se bajaron en ese momento así. Y claro. Bueno, Denny Lane estuvo en Lagos, Nigeria. En la grabación de Ben on the Run. Casos, Sí. Qué sí, músico sí, que estuvo y demostró, creo que con el tiempo, de estar a la altura de un músico como McCartney. Claro. De hecho, hasta componiendo codo a codo. Sí, sí, sí, sí. Con uno de los más grandes. Muy leal, muy fiel Denny Lane, ¿no? Después, bueno, ahí el final con Maca es medio difuso. Que es medio una raro. Lástima que no haya seguido Denny Lane con McCartney. Yo no sé cómo hubieran sido los 80s o los 90s si Denny Lane seguía con él. Ojo, quizás lo guiaba un poco más el rumbo a lo que hizo McCartney, ¿no? En los 80. lo acomodaba un poco más. Lo que pasa que a mí lo que me pasa con Denny Lane es que me parece un gran músico, una pieza importante de Wings, porque, o sea, Wings, más allá que está bien, McCartney era el que hacía todos los goles, pareciera, pero esos goles los hacía gracias al equipazo que tenía atrás. Claro. O sea, sí. Denny Lane me parece que era un gran goalkeeper. Sí. Y es una pena que en su carrera solista, sobre todo de los 90 o los 80, Denny Lane no pudo sostener eso que uno creía o confiaba en él. Y eso que me da rabia, ¿no? Que sin al lado de McCartney pierden como la magia, ¿no? Claro. Es que quizás era un desafío, ¿no? Para él estar al lado de McCartney. Digo, estar a la altura, mejorarlo, ¿por qué no? Digo, quizás lo tomaba por esa parte y eso hacía motivarse a la hora de escribir, a la hora de componer. Creo que quizás sin algo, una inspiración, algo así, superar a alguien, se perdió. Y fue lo que pasó con su carrera solista. Bueno, pasó con un montón de músicos que estuvieron al lado de McCartney, que después solista no pasó nada, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si lo hablamos en algún podcast, pero bueno, Roy McIntosh, sí, que sacó el disco nuevo, sí, Corte y Difusión, un cover. Está perdido. No, pero digo, un cover, es como... O Dennis Ewell, que toca tema de Wings o toca tema de los Beatles, ¿no? Que como que no se animan o por ahí no pasa nada con sus temas propios. Claro, no tienen esa beta compositiva. Al cover, sí, la gran Pete Best. Estamos hablando de músicos sesionistas también, ¿no? Porque Robbie McIntosh ya ha tocado en varias bandas, The Pretenders, sí, sin, claro, más lejos. Dennis Ewell también es un músico sesionista que en los 70 ha tocado con varios artistas y después recaló en Wings. Lawrence Schubert también. Son más músicos de que le dan mucho más importancia al instrumento en sí y que no son tan virtuosos a la hora de componer. No así el caso de Denny Lane, que perfilaba el tipo que podía sostener sus propios discos. Claro. Y vamos a ver de qué manera lo sostuvo. Ah, esa es una buena... ¿Qué sostuvo? Pregunta, ¿no? Porque yo creo que muchos de los que estamos escuchando conocemos algunos discos, pero hoy el desafío es justamente ir disco por disco de Denny Lane a ver cómo eran sus hits y qué pasaba con su música, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Vamos a centrarnos un poco más en su etapa post-Wings. ¿Cómo vienen con Denny Lane solista? Y yo... No, flojito. Un 5%. Flojo, ¿no? Venimos flojos. Sí, flojo. Yo vengo flojo. Vengo descubriendo flojo a Denny Lane, ¿no? Un poquito. Yo le mandé un disco tras otro, pa. Pero mucha información y te vas olvidando y son discos que por momentos tienden a ser aburridos. Claro. Tienden a ser aburridos. ¿Qué? Está bien, ¿no? Escucharemos ahora, ¿no? Bueno. ¿Qué hizo Denny? Yo lo último que tengo de Denny es el tipo que va a las fiestas Beatles, ¿no? Y toca las canciones de Paul. La Comic Con. Claro, lo presenta. Sí, exacto. Sube, hola, sí, ¿qué sí, tal, sí, de hecho, bueno, hay un disco que se llama algo de Wings, que hace los covers, sí, de Wings, de Ben on the Run, Listen to What the Man Said, en fin. Hay de todo. Pero bueno, como decía Facu, es para muchos... de los que estamos acá y de los que están del otro lado escuchándonos, va a ser Descubriendo a Denny Lane, ¿no? Me encanta ese título, Descubriendo a Denny Lane. Sí. Go Now Radio. Sí, en eso estamos. Bueno, pará, hablando de Go Now, podemos darle como el inicio a Go Now. Sí. Go Now, Go Now. Año 65. Este es un tema que le gustaba mucho a Linda McCartney. Creo que también tiene Go Now le permitió estar en Wings un poco. Sí, claro. Después con Go Now también ingresa Lawrence Schubert, quien había hecho una versión de este tema. Ah, bueno. En televisión, Denny Lane lo vio, se lo comentó a McCartney dio el visto bueno y así quedó Lawrence Schubert. Pero esta es una canción muy importante, ¿no? Esto no lo sabía, pero Denny Lane tiene un origen gitano. Ajá. Fue educado en Birmingham. Ahí aprendió a tocar la guitarra. Desde niño bajo la influencia de la leyenda del Gypsy Jazz. Bien. Hizo su primera actuación en solitario como músico a los 12 años. Y después se puso al frente de los Diplomáticos. Así se llamaba la banda. Mira, mira vos. Y en 1964 dejó a los Diplomáticos para unirse a Mike Pinder para los Moody Blues. Y ahí llegó el primer gran éxito de la banda, que es lo que estamos escuchando, que ahí es pegó el salto. Go Now. ¿Qué tenemos ahora con el bueno de Denny? En esos principios también se descata From the Bottom of My Heart, Can Nobody Love You, Bye Bye Bird. Pero la carrera de Denny comienza con los Moody Blues, así a lo grande, ¿no? Claro. Recordemos que ya para ese entonces ya lo había conocido a Paul McCartney, pero mucho después tendría mucho más relación con Maca. Pero esto que estamos escuchando es un gran éxito que le encantaba, como decíamos, a Linda McCartney. So, y aparte sonó hasta en Wings Over America, o sea, es verdad, era, sí, era el momento de Denny Lane. Pero es un gran momento en Wings Over America, a mí me gusta esa canción. Sí. Richard Corey. Merecido hit. No, Denny era un buen número, sí, para escucharlo. Sí. Está en la gira del Wings Over America y en el 79 también la interpretó. Está en la lista de temas. Era infaltable, Go Now. Tenía que estar, Tenía que estar. Yo creo que a Wings le hubiera gustado que sea tema de Wings, de algún disco de eso, ¿no? Sí. El Go Now. Yo creo que si se hubiesen juntado otra vez, como comentó Denny Sywell, que lamentablemente no se dio, hubiesen interpretado Go Now. Sí. Creo que es algo que a todos los fans nos gustaría ver, ¿no? Denny Lane con McCartney, aunque sea haciendo una canción, ahora 2000. Han estado juntos en un estadio, sí, ¿no? Hay una fotografía. McCartney. Sí, es como que McCartney aparece ahí al lado y se le acerca como Denny Lane, como un fanático. No, es tremendo. Qué loco, ¿no? Ese vínculo, tantos años juntos, tanta amistad. Porque han pasado todas, ¿no? Noches componiendo, grabaciones, giras, reuniones. Sí, fueron 10 años de cualquier cosa. Esas charlas, sí. Y no, me imagino esas charlas a la noche tarde tomando algo, hablando de sus vidas. Y ahora apenas se ven y se saludan. Tuvo un momento difícil también Denny Lane, porque en un momento estuvo en bancarrota. Era de esperar, ¿no? De estos tipos que... A mediados de los... Qué difícil, los años 80. Sí, que era terrible esa, ¿eh? Para los de los 60 y 70, los 80 fueron terribles. Y una camada de gente nueva había. Según esta información, se declaró en bancarrota a mediados de los 80 después de vender sus derechos lucrativos de sus compañeros de publicación de Molf Quintar como coautor de McCartney. Igual siguió grabando canciones, pero claro, económicamente estaba en un momento difícil el Denny. Aparte, bueno, estuvo casado con JoJo Lane poco tiempo y parece que la separación fue difícil también. Claro, perdía plata por todos lados en un colador. Esta mujer fue la que acusó a McCartney, a los McCartney de tacaños. Oh. Ah, mira, y después le sacó plata de Denny Lane. Mira vos. Lo dejó bancarrota. Sí. Difícil, poca plata que le dio a McCartney se la sacó era encima. Era una señora que parece que le gustaba mucho el dinero. We were ready to say. Go Now cantaba. Sí. Denny Lane saliendo a la gira Go Now Tour. ¿Este es el primer disco de Denny? No, vamos a escucharlo ahora. Estos son los Moody Blues. Ahora vamos a empezar a ir por a la carrera con de Denny. Que es un disco que me gusta muchísimo. El primer disco de Denny Lane se llama Oh Lane. ¿Por qué ese título? Oh Lane. No, ¿por qué la caripela? Mirá eso. Odio esos bigotes. Sí. Medios chinos, ¿no? Claro. Pero es un gran disco. Es un trabajo del 73, evidentemente. Y es el primero, ¿no? Está adjudicado como el primer disco de Denny Lane solista. Ajá. Rock. Que se puede conseguir en vinilo, de hecho, tanto en eBay. Está. Me huevo, loco. Está este disco y es un disco que, para mí, es uno de los discos de Denny Lane que hay que tener. Esencial. Sí, empezar sí, por sí, ahí no, con Denny Lane. Es muy bueno. Este es el que más tengo escuchado y es uno de los discos que realmente está bueno. Y esto te da como... te da como una bocanada de aire decir, vamos por más discos de Denny Lane. Y claro. Y ahí uno se queda a medio camino, ¿no? Pero es un buen inicio este para entrar en la... Bueno, acá medio como que la Harrisonió, ¿no? Porque seguramente son un montón de sobras de temas que había escrito en la época que estaba con Wings, pienso yo, ¿no? Ah, no, porque estamos hablando del 72, sí. 73. Y sí. Recién empezaba. Ah, no, recién empezaba. Claro, no. No dije nada. Exactamente, claro. Bueno, entonces lo agarró en un buen momento, McCartney, ahora estoy pensando. Durante las grabaciones de Red Horse Speedway lo hizo. Exacto. Ahí está. Uh-huh. Vamos a escuchar algo de Lane. Lane. De paso le mando saludos a Cristian de la Rosa, que es muy fanático de Danny Lane, tiene todo sobre él, así que seguramente va a estar escuchando. Sí, mirá, sí, qué sí. Bueno. Y lo teníamos que sacar al aire ese señor. Bueno, ahora para que nos dé su opinión. Le preguntamos a producción y Mr. Bellamy, que está dando vueltas por los pasillos del estudio. Bellamy, sí. Está comiendo un churro. Sí, pero con bronca lo come, ¿viste? Sí, él está y no con vida. Él se compra para él y se va al fondo y come. Claro. Qué tipo no resentido de la vida, ¿no? No sé para qué viene. No sé. If I could get a word across, I wouldn't care how much it cost. In spite of all the time we've lost, I'd get it to you now. Find a way somehow. But I don't have too much to say. What does it matter anyway? But if you want me to, okay, I'll think of something now. Find a way somehow. People preach all the time about this light that we're all trying to find. And they promise so much that they lose their minds. Digo que me gusta esto, ¿no? Para poner en la noche. Te enganchaste con Denny. Sí. ¿No? Este fue el corte de difusión, digo, es como elegir este corte es como muy jugado. ¿Por qué? Poco marketinero, sí, ¿no? Sí, poco marketinero, lo veo como sin fuerza, no, un estribillo medio flojeto. Esto es Find a Way Somehow. Somehow. Pero igualmente puse este tema acá abajo, porque no lo uso de corte, pero sí me gusta, que se llama Baby Caroline. La selección de Rufo. Very fortune. I'm onto you, baby. I'm onto you, baby. I'm onto you, baby, Caroline. You come unstuck, run out of luck, the way you're going. And in its place will be disgrace before you know it. I'm onto you, baby. I'm onto you, baby. I'm onto you, baby, Caroline. Está bueno esto, ¿eh? Este ha sido un buen corte, me parece, sí. Para el primer disco de Danny Lane. Bien, ¿eh? Por ahora viene bien Danny. Linda vocecita, buenos sí, arreglos, bueno. Muy bitlero. Está muy melódico, ¿no? Armonioso. Sí, está muy bien. Sin duda, yo creo que es un buen examen, ¿no? Para un primer disco y que McCartney sí. Diga, sí, claro. Vení, maestro. Es lo mejorcito que hay. Sí, es un muy de buen debut. Conocido, digo, porque creo que McCartney en algún punto en Wings necesitaba eso, tener un buen músico un tanto desconocido. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Se había planteado dos escenarios McCartney: o voy con muchas figuras, no sé, recluto a Eric Clapton o a alguien más, o me mando por las mías con una banda nueva sin nombres tan rutilantes. Y fue por eso y me parece que fue el mejor camino. Y sí, porque con un Eric Clapton o tipos reconocidos, Wings hubiera tenido fecha de vencimiento para uno o dos discos, no más eso, y otra vez empezar. Sí, Danny Lane reunió todas las cualidades, ¿no? Porque compositor, canta bien, buen guitarrista, también toca el bajo. Era lo que McCartney estaba necesitando, ¿no? Una ayuda, un complemento para... Si un día de esos quería hacer un disco con poca gente, ya con Danny Lane lo podía hacer. Y de hecho lo hizo con Ben and the Run, ¿no? Pero está estos primeros pasos de Danny están buenos, Rufo. Sí, este disco, Ah, Lane, del año 73. ¿Será así el título? Ah, o es Ah, Lane. Me parece que es así, ¿no? Sí, claro, es importante el énfasis que se le ponga. ¡Ah, Lane! Ah, Lane. Me parece que es así, ¿eh? ¿Vos es un ah, como de grito, me parece. Pero el Lane. Tema es que este es el primer disco, pero el segundo sale en el 77. ¿Qué pasó en el 73 y hasta el 77? Wings, maestro. Bueno, estuvo Wings. Exactamente. Y Danny Lane dijo, cuelgo los botines. Claro que sí. Mi carrera solista puede esperar. Claro, y sí. Era lo mejor que podía haber hecho, ¿no? Que espere, claro, sí. Que aprenda, que vaya a la universidad Wings, aprenda las composiciones McCartneyanas. Y ahí se lanza. Y en el 77 tiene que sacar un gran disco. Pero es algo que habíamos hablado en un podcast anterior, sobre todo el de London Town, en los finales de los 70, ¿no? 77, 78. Que Danny Lane habíamos dicho que estaba muy afilado al mejor estilo Harrison en esa época. Sí. Y casualidad, él se anima a sacar su segundo disco solista. Algo decía dentro de su cabeza de que tenía tanto material, o por lo menos se sentía con la confianza de querer sacar retomar su disco solista. Sí. Y ten en cuenta que ya ponele en Wings at Spirit Sound, mete su tema, Time to Hide, canta en uno que es de McCartney, pero tiene más participación. Y recién a partir de London Town tendría más temas compuestos con Paul McCartney, como London Town, sin ir más lejos. Pero es como que Danny le iba mostrando, no le decía nada directamente a Paul, pero le insinuaba como diciendo, mirá que yo tengo también materiales. Bueno, en este segundo disco que vamos a escuchar de Danny Lane, que se llama Holidays. Uh-huh. Está apuntando extraño. Ah, ¿no? De acá por Buddy Holly, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Hay todas canciones. Al estilo Buddy Holly. Sí, de hecho hace canciones de Buddy Holly. Y el corte de fusión, el primero que salió, fue It's So Easy. Claro, claro. Por eso también le caía muy bien a Paul, porque Paul es fanático de Buddy Holly. Claro. Bueno, casualidad, este disco participa Paul McCartney y Linda McCartney en los instrumentos. O sea, es Wings. Este disco es Wings. Holidays es Wings. Opa. Sí. Así que fans de Wings, vayan por ese, porque están los tres. Igualmente le pusieron el título de Danny Lane, ¿no? Sí. Sale como si fuese de Danny Lane. Sí, y un, y la, un caballo. Un caballo ahí. Las portadas a mí no me convencen mucho de Danny Lane. Mira, si no te gustó su primer disco, olvídate, pues vienen peor, las tapas. Sí, en franco descenso, ¿no? Sí. No, el último disco de Danny Lane me parece interesante la portada, ¿no? ¿Cuál es el último? Que sea la tapa azul. Ah, sí. Pues sí, puede ser que esté. Igual ahora después mejor. Más adelante. Pero bueno, acá tenemos disco de Wings en el 77 y era algo que Wings tenía, ¿no? Que era se acoplaba a los discos, como por ejemplo el de Mike McShear. Claro. Va todo Wings. Hasta Jimmy McCallach tocó ahí. No, van todo. Sí. Va todo el paquete. El paquete es Wings, maestro. O sea. Muy bien, sí, todos juntos, muy bien. Vos dices, bien, te equipo. Lo produzco. ¿Paul que toca el bajo? No, va todo Wings. Bueno, va todo Wings. Se movían como una familia, sí, era una familia, eran muy invasivos. Era los Billy Bond del momento. Paul, te invité solo, no, somos Wings. Wings, vamos los tres. Te caen los tres al estudio. Claro, Paul golpeaba la puerta, toc, toc, la abrían y pasaba a Paul, le estaban por cerrar la puerta. No, pará, que vienen Danny, viene Linda, Jimmy. Y venía Danny, we were ready to say. El sonido del teléfono. A Paul le sonaba así. Ah, me está llamando Danny. Ah, Lane. Ah, Lane. No me deja tranquilo. Viene a todos lados. Yo soy solo más que un Anderson. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué ringtone tendrá Danny Lane para McCartney, no? Quién sabe. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos con It's So Easy. Ah, dale. De este segundo. It's So Easy pasaba antes, ahí se escuchaba, se notaba que estaba Paul, sí, Linda. Linda. Y la, obviamente el estilo McCartney, ¿no? Me llama la atención el sonido tan casero, tan, diría, sí, malo, ¿no? Mm. En algún punto. Sí. ¿No? Feo. Sí, muy casero. Sí, sí. Sí. Bueno, esto es Moon Dreams, también, que está en este disco Holy, Holy Days, Days. De Wings. Claro. Exactamente. Directamente. Sí. Sí, es como un disco de Wings. Sí, es sí, un disco, no sé si llamarlo disco, ¿no? Así como nos sentamos a hacer esto. Es como un ensayo también, ¿no? Como un ensayo grabado, que está bueno también. Me gusta. Tercer disco de Danny Lane. Sí. Japanese Tears. Ajá. Ese título dice todo. Los 80. Mm. ¿Qué pasa? Y hay todo mal con Wings. Tapa negra, luto. Sí, sí, sí, mal. Por lo que, bueno, esto tiene que ver justo con lo de la gira de Japón. Claro, exactamente, ¿no? Claro. Paul, la marihuana, una gira truncada. Uh-huh. Trunca, mejor dicho. Y Danny Lane, que dijo, bueno, vamos a grabar un disco en este momento que triste, que hay un vacío. Y claro, ahí empezaron un poco las diferencias, ¿no? Los roces entre Paul y Danny. McCartney sacando McCartney 2. Claro. En el 80, claro, saca McCartney 2. Y Danny Lane, Japanese Tears. Uh-huh. ¿Quieren ver el la lista de la gente que participa en este disco? A ver. Tenemos mucha gente, muchos invitados. Está la Danny Lane Band, que ya eso me encanta. Cuando, está, cuando el músico ya le pone la palabra band atrás de su apellido. Jojo Lane, la que más adelante le estaría sacando el dinero. Sí. Acá, que sí, fue así. Sí, sí, sí, coros, sí, y cantó en Same Mistakes. Mirá vos. Su Linda, digamos. Claro. Pero esto no termina acá. Tenemos algunos Wings, que también participan de este disco. No estaba todo tan mal. Ah, Danny Lane, Paul McCartney. Paul, claro. Está Paul McCartney, Linda McCartney, Dennis Sewell, Harry McCulloch. Dos bateristas de Wings. Steve Holly y Dennis Sewell. Están todos, No faltaba nadie en este disco. Ahora, pero Steve Holly participa de Wings y de la Danny Lane Band. De los dos, claro. Yeah, ese tipo se supo acomodar, ¿no? Exactamente. Claro, bien. Porque hay registros, pone el de Dennis Sewell, obviamente es del 72, o sea, retrotrajo esa toma del año 72 para editar eso. De Holly ahí del 79. Sí. Yo me imagino que en ese momento, al estar al lado de McCartney o de Wings, ¿no? En un momento, ¿cuántas canciones han quedado fuera de Wings que sí, después escuchamos? Claro. Y yo creo que en esas horas o esos tiempos muertos, Danny Lane en un momento se habrá metido a grabar cosas para él, pensando, claro, que en algún futuro las iba a usar o no. Pero creo que habrá hecho uso, ¿no? De eso. Sí. Sí, seguramente. Por todos eso, los músicos lo hacen. Pero por eso hay tanto rejunte de canciones, ¿no? Sobre todo en los discos de Danny Lane. Claro. Hay como cosas de muchas épocas. Bueno, en este disco, como vemos, tenemos, bueno, un tema donde hay composición de McCartney. De McCartney con Danny Lane, que claro, es Send Me the Heart. Ahora vamos a escucharlo. Y aparece Go Now, chicos, de vuelta. Otra vez. Es un quemo ese. Ahí es el primer momento en que uno ya ve un síntoma en Danny Lane. Sí, el ya, síntoma para abajo, ¿no? Del One Hit Wonder. Claro. Que es un miedo eso, ¿no? Eso fue. ¿Viste cuando el tipo ya empieza a repetir? Versión mix. Versión 92. ¿Qué tiene de distinta esta versión de Go Now? Vamos a ver con qué nos sorprende Go Now, qué sé yo. A ver. Busca sorpresa con Go Now. Sí. Sí, sí. Since you gotta go, oh, you better go now. Go now. Nula. Suena más moderna. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Suena como mejor grabada. Sí, pero no podés volver a grabarlo, ¿no? Sí, gastar horas sí, de sala, ¿no? Vamos a escuchar la de Coso, la de Paul con Danny Lane, que es el Semi the Heart. Dale. And as I read your letter, I can see it all went wrong. It's not my place to sit and reason why. and that things would be the same. But darling, I can read between the lines. You seem to think he needs you, but in fact it's just a game. So I'll be here to help you anytime. ¿Se acuerdan de esos dibujitos de hola ma, hola pa? Sí, sí, muy... los osos montañosos. Sí, exacto. Bueno, esta canción Wings la tocaba en las giras, en las primeras giras. Estaban faltos también de canciones para interpretar en vivo. Y Send Me the Heart estaba. Pero de todas maneras es una canción amable, llevadera, ¿no? Es llevadera, sí. Sally G, ¿no? De este disco. Claro, sí, sí, tiene esa onda. Y yo me estaba fijando, claro, no sé por qué. Go Now ni siquiera es de Danny Lane. Fue compuesta por Larry Banks y Milton Bennett. Claro. No, yo se me hacía la idea de que la había pasa, hecho... ¿Y qué pasa, viste? Que se copa. ¿No es de Danny Lane? ¿Sí? No, pero se, la cantó él. Es como pasa con Seminare. Que es de Charlie, pero la canta de Le Bon. ¿La habían cantado antes? ¿Go Now? ¿O se la dieron a Lane, digamos? ¿Se la escribieron para él? No, es como que él la canta él. O sea, escuchar cantar esa canción por él es marca registrada. Listo. Claro. Porque los Moody Blues se la hicieron muy famosa y él era el vocalista. Sí. Claro, Danny Lane es como un hito mestre de Paul. ¿No? Es muy buena definición, ¿eh? Una cosa así. Sí, bueno. No sé si es bueno o malo. Pero es verdad. Tómalo como quieras. Sí, sí. Una comparación, sí, sí, sí. ¿No? Muy, no, que está muy bien, es cierto. Muy exagerada, pero... Bueno, seguimos recorriendo la sí, discografía. Dale. Tenemos Anyone Can Fly. Ya la tapa puede volar. Horrible. La tapa, sí. La tapa ya ni las nombres. Ya las tapas... Sí, sí, sí. No, sí. Me, no, gusta la, me gusta la foto de Danny Lane. No hay que detenerse en las tapas de Danny Lane si están en la lección de conociendo a Danny Lane. Año 82 salió este disco, McCartney estaba con Tube of War, creo, sí. Y Danny Lane estaba con Anyone Can Fly, cualquiera puede volar. La prensa creo que nunca se enteró de este disco, de hecho no tuvo ni corte de difusión, ¿no? Este material. Voló. ¿Eh? Voló. No, no, bueno, voló. Es un disco... me mata cuando pasa eso con esta gente, ¿viste? Que no... Ya acá los Wings, no hay ningún Wings, no hay ningún Paul McCartney, acá creo que ya le soltaron... Ni Danny Lane Van... ¿Eh? Danny Lane Band tampoco. Acá no, creo no. Que ya le soltaron la mano a Danny Lane. Y no, arreglátela solo, maestro. Y él había trabajado bastante en la época de Two for y Pipe of Peace. Claro. De hecho, aparecen los créditos, sí, sí, de, sí, ambos discos. Sí, qué raro eso, ¿no? Pero George Martin ahí. Claro, cuando está George medio. Martin en el medio, es como, ¿no? Es una de las tías de la Cenicienta, George Martin. Martin fue el que le encierra dijo. Cierra en la torre y no te dejas. Martin fue el que le dijo a Paul: bueno, vos querés trabajar con. O sea, yo te hago el productor de estos discos, pero. Olvídate de Wings, rodeate de otros músicos. Y capaz que a Paul le daba un poco de pena, ¿no? Deshacerse de Danny Lane, ¿cómo se lo decía? Imagino yo. Y es de ahí que nunca más lo pudo mirar a los ojos. Claro. Al bueno de Danny Lane. Bueno, escuchemos un tema de este disco. A ver. Como no tiene un corto de difusión, yo no supe qué elegir. Arranqué con qué empezaba el disco. Ah, claro. Hacer, ¿con qué empieza o la canción que lleva el nombre del disco? Claro. Tenemos esas dos variantes. Yo les voy a pasar un truco para picar un disco rápido. En tres pasos. Escuchen, chicos. Un disco nuevo en tres Aprendan. Pasos. ¿Cómo escuchar un disco rápido en tres pasos? En este nuevo video le presentaremos cómo. El primer tema, cómo arranca. Sí. Sí. El corte de difusión. Uh-huh. Y uno al azar. Ahí uh-huh. Ya tienes un paneo general de qué va el disco. Bien. Espera otra cosa, igual te digo. Está escribiendo Bellamy. Running round in circles. Running round in circles. So Sí. Y sí, estaba dando vueltas en círculos Danny Lane, era como que no podía salir de ahí, ¿no? Running, drowning circles. Yo creo que estaba muy influenciado por esta onda mega reggae de Bob Marley, ¿no? Sobre todo en los 80. Creo que él le pegó más eso. Claro. Igual suena la voz de él, es Wings. Te juro, ya lo escucho, es Wings. Sí, sí. Y le encanta esos coros Wings. Claro, es como si estuviese Linda cantando ahí también. No, ¿viste esos coros? Y mucho más un reggae, ¿no? Porque a ella le encantaba el reggae. Es Wings. Pero, sí. Digo, parte del sonido Wings es gracias a Danny Lane. Porque solista tiene esa cosa de Wings. Uh-huh, sí. Sí, él contribuyó, obviamente. Sí, sí. Digo, es muy marcada la participación de Danny Lane. Claro. En Wings, más allá de lo compositivo, digo, está en lo vocal. Sí, eso estuvo bueno porque, digamos, a McCartney lo diferenció un poco de los Beatles, que era lo que él buscaba. Tener una especie que era muy difícil de tener sonido propio, ¿no? Pero con Wings lo ha logrado, y en parte gracias a Danny Lane. Quería darle una oportunidad con el tema que le da nombre al disco. Bien. Se llama Anyone Can Fly. Me interesa. A ver por dónde iba. A ver. And a bottle by his side. I was just a little boy, I couldn't understand why. I couldn't help it, I ran away and cried. And then I thought about it so hard, couldn't find an answer. Till I looked up at the sky and saw a seal flying by. Out across the bay, he sighed. What other people do, just went on his way and let sleeping dogs lie. I knew right then anyone can fly. Bueno, esto es bastante, muy diferente a lo que fue la apertura, ¿no? Sí, esto es mejor encaminado, me parece. Sí, yo creo que sí. Sí. Es el tema con el que cierra el disco. Bueno. Hasta ahora, ¿qué...? No, bastante bien. No puede decir que es malo. No es malo, pero era evidente, no podía competirle a nadie en los 80. Claro. Estos discos, me parece. No quiero ser tan malo, pero no le podía competir a nadie en los 80. Sí, sí. Le faltó Hometown. Un gran hit en los 80. Tenía que haber tenido un I Got My Mind on You. Claro. Por lo menos, Por lo menos ese tema. Sí, sí. Para que suenen los boliches. Ajá. Yo creo que sonaba Got Now en los boliches. Todavía ya no. Ni sonaba todavía. ¿Eh? Ya ni sonaba o no, güey. Ya sí que ya era viejo. No, ya no sonaba. Sí, es probable, sí. Sí, es en los 80. Pero igual tenía mucho levante Danny Lane, ¿eh? Es fachero Danny Lane. Porque Hometown Girls, el próximo disco. Ay, me muero. Esa tapa. Están ahí las chicas, bien ochentosas las chicas que están ahí. Y Danny hablando por teléfono, con su guitarra en la mano, y las chicas desesperadas por él. Con ese teléfono, ese ladrillo, sí. ¿No? Sí, es como uno de esos teléfonos inalámbricos, ¿no? Uno de los primeros teléfonos inalámbricos. Claro. Esto es año 85, ¿no? Ya en Inglaterra se ve que existían estos teléfonos. ¿Quién le hacía las tapas a Danny Lane, no? No sé, pero... Es un enemigo. Esta fotografía, me hubiera gustado saber cómo sacaron esa foto, ¿no? Bueno, chicas, ustedes hacen de cuenta que eres la estrella de rock que todos quieren. Claro. Kelly McCartney. Y el disco tiene un detalle abajo de Hometown Girls que dice con un invitado especial, que es Maggie Bell... En la canción Street. ¿Eh? Y a ver, vamos a escuchar esa canción. Street, ¿quién fue Maggie Bell? Maggie Bell fue, ya te digo, vamos a buscar la biografía de Maggie Bell. Scottish rock vocalist. Vive. Y tiene 73. Es como es el dato, ¿no? Que importaba, si estaba vivo o muerto. Hizo de todo, ¿ven? Por lo que vemos. Se ve que es una cantante muy de ahí. Yo no la conozco. No, sí. Claro. No sé ustedes, chicos, si tenían conocimiento de Maggie Bell. Para nada. No. Por lo que vemos, tuvo su banda que se llamó The Stone The Crow, que fue una banda como muy popular, sacó muchos discos con ese grupo. Y Danny Lane, bueno, le dijo... Venite, que juntos la vamos a romper. Sí, y el arreglo fue, tiene que estar mi nombre en la tapa. Bueno. Yo creo que el arreglo claro. fue, tiene que estar mi nombre en la tapa. Porque es todo un desafío, digo, poner el nombre del invitado en la tapa es porque... Es grosso, sí. Por lo menos te promete que te va a vender público, un par más de copias. Sí. Vamos a escuchar The Street, que es la canción que prometía. En este disco vuelve Steve Holly a la batería. Será amigo de Danny, sí, ¿no? Son muy amigos, ¿eh? porque claro. Sí, cuando tocan canciones de Wings están ahí, se sacan fotos juntos. En las ferias hay amistad. Bueno, vamos con el disco Hometown Girls, la canción Street, con Maggie Bell, que Calle. La pone en la tapa. Grosa, ¿eh? Apuesta a Maggie Bell y dice, y en la canción Street, chicos, ¿eh? O sea... A ver... Bueno, esto es del 84-85. 85. Pleno. Sí, pero igual vos sabés que ya me suena como viejo. Como que tiene rastros de música disco. Sí, tal encuentro. Cual. Sí. Y ya para mí ya está viejo ese tema. Sí. O sea, en ese momento ya estaba viejo. Mirá, llegó tarde a los 80. Bueno, pero hay algo que hay que rescatar. Veníamos escuchando disco tras disco, ¿no? Sí. Como venía la evolución de Denny. Acá es rotundo el sí, cambio. Sí, totalmente. Viste que recién decíamos no tiene un tema para la pista de baile. Apostó mucho a Maggie Bell, me parece. Mira, sí puede ser, Sí. ¿Qué hicieron de Sunshine Band? Parece esto. No, bueno. Se tiró un. A ver si le salió un pleno, ¿no? sí, dijo. En el vamos casino, con... La única ficha que tenía. No, pero aparte la puso en la tapa. O sea, se puso Denny claro, Lane con sí. El limitado especial, Maggie. Sí, sí, eso es rarísimo, ¿no? Había una jugada terrible. Total. Me gustaría escuchar un tema cantado por Denny en este disco. Y bueno. Sí. A ver, vamos, indaguemos conociendo a Denny Lane. Foggy Morning se llama, ese creo que es el segundo o tercer tema de este disco. Mañana nublada. Ah, podcast dedicado a Denny Lane. Estamos haciendo acá un algo de justicia con Denny, ¿no? Porque siempre hablamos de... Se lo merece, sí. De McCartney, de Wings, y no podemos obviar a un tipo que lo ayudó muchísimo a Maca, ¿no? Aparte con una discografía tan extensa, ¿no? Y sí. Que no los, por lo general no vemos los discos en las disquerías. Claro. Ni siquiera vemos noticias de reediciones y esas cosas. Por ahí me equivoco, ¿no? Pero bueno... Sí. Está bien ir picando un poco de... Sí, está bueno, está bueno. Y habíamos pensado, mientras hacíamos el podcast con Seba y con Facu, en Cristian, un amigo de Calico Skyzer Radio, que siempre nos, cuando estuvo en algunas giras de Maca, nos proveyó algo de información. Así que bueno, hoy lo saludamos y le preguntamos a Cristian, quien tiene toda la discografía de Denny Lane y ha escuchado bastante sus discos. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Calico Skyzer Radio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Che, gracias por esta invitación al programa, che, les agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, es un placer. Bueno, Cristian, estamos escuchando los discos de Denny Lane, ahora estamos por el año 80 y... bueno, pasamos el 85, ¿no? 85, Hometown Girls. Y queríamos saber, a ver, qué opinión tenés vos, que escuchaste bastante los discos de Denny Lane, a ver qué opinión tenés de ese trabajo de Denny post Wings. A ver, espera, ahí te, vos sabés que te estoy escuchando medio lejos. A ver, espera. Ahí me escuchás mejor. Sí, ahí te escucho bárbaro. Decime. No, te decía que el primer disco solista de él se llama Alain. Sí. Y es del año 73, lo lanza casi con Red Road Speedway. Sí. En la misma época lo saca. Claro. Ahí es de su primer solista, que la verdad que está muy bueno. Es más, hay un tema que de ese disco que hacen en las sesiones de London Town. Y después, bueno, viste que McCartney lo ayudó con Holidays. Claro, ese dedicado a Buddy Holly. Claro, el disco tributo a Buddy Holly, que McCartney en esa época consigue los derechos de los temas. Y bueno, ese sería su segundo. Pero después, post-Wing, sí, él editó mucho en la época del 80, ya después de los 90, ya casi que mermó su salida de discos, ¿no? Pero la verdad que a mí personalmente siempre me gustó su material, ¿no? ¿Vos qué le encontrás? ¿Cuál es lo más positivo de sus discos? Él siempre, o sea, en sus discos solistas, me di cuenta que siempre él solamente era principal tocando la guitarra, ¿no? Y componía todos los temas, pero hay varios discos, sobre todo ese que dijeron ustedes, Hometown Girls y el otro, Wilson McFeet, son bien de la época, o sea, el set de los 80 tiene ese sonido bien como electrónico, la verdad que a mí personalmente me gustó mucho, pero no sé si tuvieron mucho éxito en Inglaterra, donde salieron o no, en su momento, pero bueno, creo que hasta ese disco que nombraron estaba con la mujer todavía, con esa Jo Jolaine. Sí. Pero a mí personalmente siempre me gustó su material. Después hay otro que saca Master Suite, que es todo instrumental con guitarra. Ajá. Y justamente se lo dedica también, porque él creo que vivió en España un tiempo, y se lo dedica a España, por ejemplo. Ah, mira vos, no tenía ese dato. Sí. Es más, hay un tema de ese Master Suite instrumental que es de las sesiones de... Después que lo arrestan a Paul McCartney, ¿viste? Las últimas sesiones de Wings, sí. De los 80, uh-huh. De octubre, 80, ¿sí? Hay un tema ahí que lo canta con McCartney a dúo prácticamente. Nunca lo editó Denny Lane, McCartney tampoco, pero bueno, sé que Denny Lane en ese álbum lo hace instrumental nada más. Ajá. Uh-huh. Así que, bueno, nada, la verdad que... Ojalá que venga Argentina algún día. Sí, sería el sueño, ¿no? Y verlo con Paul también arriba del escenario, recién comentábamos. Sí, la verdad que estaría genial verlo con Maca. Alguna vez eso no va a pasar ya, porque hemos perdido todas las esperanzas. Todas. ¿No? Pero bueno. Yo tenía una pregunta, porque hoy como estamos haciendo un repaso, ¿no? Por los discos, sí. De él, hay mucha gente por ahí del otro lado que ni siquiera sabía que tenía discos solistas o por ahí que no tenía tantos. Para vos, ¿cuáles son los tres discos que estaría bueno comprar, invertir? Es decir, che, quiero tres o cuatro discos de Denny para tener, para arrancar. Alain es un discazo, ese coincido con vos. Sí, ese. También si quieren escuchar así, para mí sería como un disco más de Wings, Holidays. La verdad que hay muchas armonías de Paul y Linda. el que es fanático de Wings debería tener ese disco, porque para mí es un disco más de ellos. Claro. Y después este Master Suite que les digo que es instrumental, por lo menos a mí, serían esos tres. Espectacular, sí, bueno, lo tendremos en cuenta. Ojo que los... Y después hay un disco que salió en el 82, Anyone Can Fly, que sería el... O sea, cuando se separa con... Se va de Wings, saca este Japan Steel, que, bueno, tiene muchos éxitos, muchos temas que estaban en Wings y los editó ahí. Y después saca, en el 82, saca uno que se llama Anyone Can Fly, que a mí me gusta también mucho porque... No tiene tanto esos sonidos como les dije antes, esos sonidos bien ochentosos, con baterías electrónicas. La verdad que Anyone Can Fly también es un discazo, y ese es el más difícil de conseguir de Denny solista. Antes de llamarte, estábamos escuchando y estábamos hablando sobre el disco Hometown Girls, la canción Street. Sí. ¿Qué pasó ahí con Denny Lane y la canción Street? Porque es como un salto muy importante dentro, o sea... sobresale mucho dentro del disco, o sea, no tiene nada que ver con el resto del disco, me parece. Tal cual, sí, creo que lo hace con a dúo con, no me acuerdo, Maggie Bell, creo que es. Maggie Bell. Ah, acá está, sí, creo que es de una cantante allá, viste, conocida allá, la verdad que para nosotros los latinoamericanos no sabemos ese tipo de colaboraciones, porque bueno, obviamente son artistas allá, ¿no? Pero sí, tenés razón, la verdad que es un tema totalmente fuera de lo común del álbum. Yo después, si querés, en algún momento les voy a pasar material, porque todo eso está como para que ustedes después lo vayan pasando en algunos programas, ¿no? Mm. Igual reconozco que cuando Denny agarra la guitarra y empieza a hacer canciones de Wings, y esas canciones que uno quiere escuchar por voz de McCartney, pero la escuchamos por voz de Lane, son un placer, te digo. Yo disfruto mucho, hay algunos conciertos, algunas cosas en Spotify que se pueden escuchar, que son buenísimas las versiones que hacen. Tal cual, sí, sé que editó también un disco tributo a Wings. Exacto. con los temas en estudio, los hizo. Y sí, la versión que hizo de Time to High, la última que él saca, la verdad que está mejor esa que la original prácticamente, pero bueno, son gustos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nos dimos un gustazo acá teniéndote, Cristian, al aire para hablar de Denny Lane. Creo que hicimos un poquito de justicia con él, porque si bien tuvo su parte importante en Wings, creemos que hay que darle un poquito más de difusión al gran Denny, que ha ayudado mucho a la carrera solista de Paul McCartney, porque sin ir más lejos, fue el que dijo, sí, voy, te acompaño a Lagos, Nigeria, cuando ya se habían dado de baja dos, y Denny Lane fue igual. Así que bueno, Cristian, te agradecemos mucho por tu tiempo, no será la última vez que te convoquemos. Cuando quiera. Y gracias por tu información, ¿eh? No, por favor, chicos, les agradezco todo esto y bueno, sigan adelante y bueno, cuando quieran a su disposición, che. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Cristian, un amigo de Calico Skies Radio, que ha aportado algo para este podcast especial de Denny Lane. Sí, la verdad que... Palabra autorizada encima, ¿eh? Sí, tiene mucha discografía de Denny Lane, capaz lo que no podemos conseguir se lo podemos pedir a él. Pero está bueno tener una voz más, ¿no? Bueno, en la programación de Calico Skies Radio, 24 horas puro McCartney, tenemos cosas de Denny Lane sonando y rotando, sí. Como por ejemplo esta canción. A ver. Bueno, acá ya se manda con un título que para los fanáticos. Confunden. No, este es de Wings of My Feet. Claro, Wings of My Feet. Ya tenés la palabra Wings ahí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, volvimos a Wings. Sí. Es un ganchito ahí ya. Va con My Feet también. Claro, exactamente. Sí. Y su voz y la música me hace acordar mucho a discos de Julian Lennon. Uh-huh. Mira, sí, puede ser, sabes que tenés razón. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Me imagino pelo batido, hombreras grandes. Sí, sí, incluso el sonido de la guitarra es muy de la época y también me retrotrae al Harrison del Cloud Nine. Mm. Ese sonido así, bien característico de George. Bueno, no sé, seguimos, ya quedan pocos discos, porque la verdad que en un momento de la discografía Denny dejó de grabar, como recién nos contaban. Lonely Road. Como Lonely el tema Road. De Paul. Nombre de disco, hay nombre de canción. Sí. Año 88. Ajá. Dos discos sacó ese año. Sí. Estaba full. Atención. No, estaba en su mejor momento. La sí. pluma afilada. Y el line-up es el solo, ¿no? Guitarra y voz. Es un disco muy intimista, evidentemente. Solo en el camino ahí. ¿Se animan? Sí, como sí, no. Están ahí, claro, mirando tranquilo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Tema de nombre del disco, ¿no? Vamos sí, a escuchar. Sí, sí, bien. Sí, sí, por supuesto. Bueno, acá ya el franco declive, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Viste esa canción? Había que escuchar todo el disco entero. Pasa sí. que el disco tiene muchas canciones, no sé. Mm. Como... Son discos largos, ¿eh? Son discos muy sí, sí, largos. Sí, entre 10 y 12, sí, traen, sí. A mí se me hizo pesado los discos. Yo me empecé a escuchar uno tras otro haciéndome el guapo y se me hizo un poco pesado. Claro. Y me parece que también, viste, con el tema de la época, es como que pierde un poco la esencia, Denny. Me parece que estas canciones no reflejan tal cual es el artista. Exacto. Exactamente. Exacto. Sí. Es como los músicos de hoy, viste, que deciden hacer su reggaetón. Mm. Porque hoy se vende eso. Claro. Y pierde. Ahí pierde la personalidad del artista. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos apuntado por ahí? Master Blues. No, Master Suite era. Master Suite. Master era Suite. El disco que. El otro que había que comprar, el que grabó en España. Que nos recomendó Christian. No, Christian dijo que ese, ¿no? Master Suite. Sí. Era el tercer disco que él recomendaba, que fue un disco que grabó en España. Bueno, sale en ese mismo año 88, después de Lonely Road. Disco instrumental, había dicho, ¿no? Sí, sí. Mayormente instrumental. No sé si y vos, Facu, dijiste, poné ese. Me llamó la atención este título. ¿El título? A ver. La Manzanera. A ver. Está bien, ¿eh? a lo mejor nuestro oyente Rubén de España se acordará de este disco, ¿no? Porque calculo que la promoción habrá sido alta por esos lugares. Pero escuchábamos La Manzanera y después Diego. Diego. Así se llama el último tema de ese disco. Todo instrumental. Sí. Está bien, es un disco como arriesgado. No me disgusta, Me parece una linda apuesta. Está bien, yo creo que la recomendación fue justamente por eso, ¿no? Mm. Un disco muy Wings, como Alain. Ah, Alain. Viste que Cristian lo decía Alain. Sí, Alain. Sí, sí. Corta la bocha. ¿Para quién es esto? Alain. Alain. ¿A quién le damos esto? Alain. Después había recomendado el de covers, o más bien el de Wings. Claro. Sí. Y este como instrumental, algo más. O sea, salteó la parte popera, boliche, disco que sí. Es muy densa. No es de Alain. No, le queda. Es densísima esa época. Le queda. Así que bueno, eso. Y después tenemos uno del año 96. Danny Lane ya deja de grabar casi en los 90. Año 96. Año de la antología de los Beatles, 95-96. Previo a un Flaming Pie. Sí. Teníamos a Metallica con el pelo corto y también cambiando el sonido. O sea, digo, el New Metal. O sea, había como una revolución hasta en MTV, en la música pesada. Digo, los 90 fueron de cambio. Britpop. Oasis. Sí, el Britpop. Sí, ahí está, mirá, sí. Era una época interesante. Y yo creo que esa cosa de bandas nuevas o estilos que van cambiando, modas o bandas viejas que tratan de mutar y darle un nuevo, digamos, una nueva identidad a su grupo, Danny Lane me parece que se contagió un poquito y dijo, che, tengo ganas de aparecer y hacer música. Bueno. Yo creo que le habrá picado ese bichito, ¿no? Decir, che, claro. Tengo que como renacer. Bueno. Renacer. ¿Cómo se llama el disco? Renacer. Qué linda introducción, para llegar a esto. ¿La tapa? La tapa es como es una tapa como del renacentismo, ¿no? Los colores, sí. Digo. No sé, yo me estoy tirando al que sé de pintura. La gente no lo está viendo. No está tan mal esta tapa, teniendo en cuenta las anteriores. Sí, la patente de L4, ¿no? Bien. Danny Lane 4. No sé por qué 4. Bueno, vamos con no sé cómo arranca el disco, por ahí. In Time. Far below the cloudy sky, I sit and watch the day go by. Knowing in this heart of mine that very soon the sun will shine. In time, in time. There will be changes. I'm looking back. We'll marvel at the strength we used to find. Remember all the hills we had to climb. Living in a world you left behind. Would all our dreams come true in time? We look at all the photographs. Bueno, esto me hace acordar un poquito al época de London Town, sí. Don't Let You Bring Down, una cosita así, más cercano a eso. Es más Lane esto, ¿no? Sí, más Wings. Yo necesito escuchar un tema más de este disco. Bien. Pero el arranque, por la época también, me hizo acordar a Division Bell. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí. Necesito uno más, por eso. Uno más, dale. Un tema más, o sea, porque esto que por ahí es la intro del disco, es el primer tema. Viene medio muriano esto. Sí, sí. Entonces necesito como uno más, el segundo, Reborn. Mormuz, claro. ¡Para, loco! Eso fue intencional, me parece. pero me gusta. Me gusta, es un choreo, pero me gusta. Sí, sí, sí. Ahora que Reborn es pues un buen disco. Sí, está bueno, ¿eh? Está bueno. Pará, ya me copé, pará. Sí, sí. Epa. Luis Miguel. No sé si estás hablando de Luis Miguel, no me gusta. Luis Miguel es el... Bloodbird. Pues un choreo al final, sí. Sí. Vámonos seguro, pon el 11. Pon el track 11, vámonos seguro, Danny Lane. Bueno, ya estamos en una etapa donde Danny Lane ya tiene sus años, no graba más canciones viejas, ¿no? Ya Go Now no está más, ¿no? ¿Cómo? Ya no hizo más Go Now. No. Che, pero este disco me gusta un poco, ¿eh? ¿Cómo no hizo más? Este sí es como Don't Let You Bring Down. Sí, es igual. El de London Town, sí. It takes a walk by the riverside, a quiet place where he goes to hide. Igual me gusta este disco. Sí, va bien. Volví a las fuentes de Niega, ¿no? Con todo. Bueno, pero tuvo. Reborn tuvo su versión con bonus tracks. Sí. Y daba cosas nuevas, seguramente. No, sí, la que todos queremos. Haz lo tuyo, Danny. Es el chico, yo no fui. Vamos todos, en sus casas. Since you gotta go, go you and let it go now. Go now, go now, go now, go now. Emborrachate con Go Now, ahí. Ay, sí, Go Now. ¿Qué? Brindemos con esta cerveza, sí, sí, ¿no? Es que no falla, tiene mucha fuerza este tema. Es un temón. Sí. ¿Para cuándo la radio Go Now? Yo la grabaría siempre. Un programa de Go Now. Un programa de, claro, de Danny Lane. Se llama Go Now. ¿Qué día cumpleaños más Danny Lane? Especial, haría una especial en calicogradio.com.ar. 24 horas de Go Now, como tenemos los Beatles. Sí, qué bueno que sería. Todas las versiones en vivo, demo, en remasterizado. 829. Me fascinó, hay que hacerla esa, Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas cosas de Danny Lane, después acá ya. El 29 de octubre nació Danny Lane. Bueno, ahí está, anotémoslo entonces. Sí. Bueno, y después ya sacó dos discos más, obviamente la música de Wings. ¿Qué? ¿No querés escuchar más? No, hay más, ya no hay más. Ya no hay más, no hay más. Son los temas de Wings cantados por Danny Lane y uno llama The Blue Musician, que también son temas de Wings. Ese creo que estaba acá. 2014. Ese, esta etapa me parece interesante. No, esa la hago yo. Es la peor. Es interesante. Creo que es la peor de todas. ¿Qué es este? Que volvió a la guitarrita acústica, está bien. Ajá. Esto parece de un jueguito, ¿no? No, tampoco lo bardiemos, pues. No, pero no. Ya lo bardiamos. ¿Por qué bardearlo? No. Parece así como una banda sonora de. No, pero este está buenísimo. Este. Esa. Yo creo que si tocas la viola, por ahí lo. A mí me cuesta el disco de guitarra acústico. Bueno, ahí en The Cavern estaba la firma, las entradas de Lane, como que tiene mucha presencia actualmente, me parece ahí. Claro, contanos un poco eso. No, cuando estuviste en Liverpool. No, mucho más. Estaban, viste, que está tipo museo y mucha cosa actual de Danny Lane. Ajá. Digo, que como que hay fotos también del Ya se lo ve grande, de tocar seguido, parece, ahí en The Cavern. Claro, porque como comentamos al inicio, hay una foto de los primeros Beatles con Danny Lane, o sea que era un frecuentado bastante. De hecho, en la puerta de The Cavern, los que fueron van a ver que está la puerta y los ladrillos tienen el nombre de todos los grupos. Cada ladrillo tiene el nombre de una banda que tocó en The Cavern. Claro. Y está muy blues, bueno, están los Beatles, están todos. Y Danny Lane adentro pone como que esa es su segunda casa. Uh-huh. Hay una firma donde él pone que es como su segundo hogar. Mira. En The Cavern, tiene mucho cariño, etcétera. Y sí, hay un listado de temas que lo vieron ustedes. Claro, sí. Sí, habían temas muy buenos, Pero mira lo que es este Wings and the Spirit of Danny Lane. Bueno, este creo que este es muy buen disco. Está bueno, ¿no? Esto es lo que había dicho, ¿cómo se llama? Christian. Sí, Christian dijo, ¿no? Wings and the Sound of Danny Lane. Este me parece que es un gran, gran, gran disco. A ver, vamos con el segundo track. Este Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Lo que sabe hacer de Me gusta ese rockeo, sí. Bruce Springsteen. Sí, es sí, su sí, tema, sí. Además. Acá no hay coautoría con McCartney. Fue con presencia, dice. Sí. Claro. Y esa armónica está muy buena. A ver, tengo curiosidad del track 9, ¿eh? Canción. A ver. Ah, está buena, eso sí. Que siempre esa intro me pareció de los Beavis and Butthead. Sí, sí, ¿no? No, no, que termine. Ah, pero a ver. ¿Qué pasó? Le falta un tema acá. ¿Cuál? Adel. ¿Está? No, no, no. ¿Cuál? Uno de The Ben and the Run. El tema es No Words. Ah, sí. Ah, claro, porque es ahí un... también aparece él. Sí, y es más. Bueno, la canción es de McCartney Lane, pero me parece que tiene más peso Danny Lane que Paul ahí. Paul contribuyó con el puente. Y es un lindo tema, es precioso. No, estoy mirando en otros discos de él, a ver si está, pero no, evidentemente no. Parece que no lo hace. Mira vos. Bueno. No, no, no lo hace, no lo hace. Bueno. Pero hacen versiones con respeto, ¿no? Versiones. No, sí. Este disco es lindo, ¿eh? Sí, sí, es muy lindo. Es lindo, bueno. Porque aparte escuchás canciones de. A ver. We've already said. ¿Pero esta será la versión de Reborn o es una otra que grabó? No, él disfruta grabarla siempre. Sí, ¿no? Basta, chicos, basta, chicos. Bueno, me encanta. Es un grande, Denny. Sí, sí, sí. La verdad que hemos disfrutado mucho escucharlo. Nació ¿qué? Quizás un momento Go Now, ¿no? Así como nació ese momento que iba a ir Back to the Irish. Un momento Go Now. Bueno, A ver, un último gustito, chicos. A ver. El 14. Quiero ver. Esto es una buena jugada, a ver. Me hace acordar el sonido de en vivo de Paul del 93. Sí. Viejo truco, Denny, no lo hizo fiel y la armonía distinta, sí, a la, claro, la original, porque es complicada cantarla en vivo. Ben and the Run, es muy difícil. Me gusta, o sea, pagaría para ir a ver a Denny Lane en un, sí, en un, sí, teatrito, sí, sí, a, sí, hacer, claro, estos temas de Wings. Yo voy, te acompaño. Pero primera fila, porque eso, sí, no deja de ser, sí, Wings, sí, escúchame. Sí. Y en Go Now la rompemos, cantamos en la pera con Go Now. Sí, sí, sí. Impecable. Sí. Bueno, sí, ahí está Denny Lane, ¿no? Ojalá, como dijo Cristian, que venga a la Argentina, ¿no? Alguna vez. Sería un golazo. Sí. Go Now. Sería impecable. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bueno, Paul, igual nos saludo de buen modo porque no fue hoy el eje, el centro de este podcast. Bueno, por no primera celoso, vez. No puede estar celoso de un podcast que le dedicamos a su fiel compañero. Y vamos ya como casi 40 podcasts. No te creo. Mirá vos, yo la verdad no llevo la cuenta. 36, 37. Mirá vos, bueno. A los 50 hay que hacer un festejo. Sí. Esa. O a los 100, no, a los 50. Go, no, a los 50. Si tenemos ganas de festejar de inmediato, sí. En 50. 50, llegamos antes de junio, a los 50, sí. Y sí. Sí, puede ser. Pues si no se nos va Juli, bueno, nos vamos con Julio. Claro, vamos claro con Julio. Porque pues, sí, bueno, ya vamos a estar informando de eso. Qué lástima, ¿no? Porque el año pasado creo que hicimos un programa en vivo por el cumpleaños de Paul. Sí, qué bueno estuvo eso. ¿No fue cuando informamos que nos íbamos a Belo Horizonte? No. ¿O sí? ¿O no? Fue todo junto, me parece. No me acuerdo. Fue todo junto, me parece. Qué memoria frágil. Sí. La mía. Go now. Go now. Bueno, macarnianos, espero que hayan disfrutado de este especial Danny Lane. Conociendo a Danny Lane, ¿no? Descubriendo, sí, a Danny descubriendo Lane. A Danny, sí, la verdad que fue descubriéndolo, ¿no? Un poquito, porque tiene tanto, tanto, tanto. Sí. Que bueno, ojalá que a algunos se le despierte el bichito y diga, che, vamos a indagar. Que uh-huh. Esa es la onda, ¿no? Un poco. Sí, tal cual. Bueno, hicimos este programa Julio Martínez, Facu Limas, Seba Rufo, Wadi Girón, Cele del Bianco y Pablito Martínez. Y falta uno más, Mr. Bellamy. Claro, hay que sumar a Bellamy. ¿Cuándo va a venir Bellamy? Tengo una gana de que venga ese angurriento mala leche. En fin. Dice que quiere volver a Belo Horizonte. ¿Sí? Sí, no sé. Pero para ver a ver a Paul, ¿no? Para sí, vacaciones, sí, no, imagino. Claro, porque no hay nada. No, porque si no. ¿Para qué quiere ir a Belo Horizonte? Parece que se olvidó, sí, algo ya. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. A lo mejor lo habré dicho en sentido figurado, como rememorar ese, claro, ese momento. Ah, está bien, si algo, lo dijo así. Algo así. Algo enhorabuena. Así. Macarnianos, que tengan una muy buena noche. We've already said